Te conocí viendo pasar trenes que nunca regresaban. Tú esperabas a otro hombre en la estación, parecías cansada. No supe qué decir, se quedó un ángel dormido en mi garganta. Al fin el tiempo nos reunió como a planetas que orbitan. Coleccionaba soles, me dijiste, te enseñé mis heridas. Tú te soltaste el pelo y amarraste las horas con tu cinta. Y ahora te miro tras tantos años. Creo que aún te debo muchas canciones, regar las flores de tu regazo. El tiempo y sus mareas fueron meciéndonos con sus latidos. El fiero canto de un guerrero cisne anunciaba un nuevo siglo. Cayeron hombres, levantaron muros y aún seguías conmigo. Ahora te escribo esta canción. Madrid agita sus estambres. No puedo dar con el último verso y mi puerta se abre. Anda, ven a la cama, me susurras, no ves que se hace tarde. Y ahora te miro tras tantos años. Creo que aún te debo muchas canciones, regar las flores de tu regazo.